De primer nivel, la hija de Julita Troncoso, que es una gran amiga, Luisita, perdón. Luisita, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Un abrazo también para ti, de que te mando audio. Bueno, ella nos viene a conversar de temáticas que son relevantes. Oye, ¿y esta planta para qué sirve? ¿Y la canela? Y aquí, oye, en la naturaleza tenemos de todo, ¿no? Nadie nos enseña, o si lo enseñan, no queremos ver, no, nos metemos pastillas. Cuando en realidad en la naturaleza está lo mejor. Ella nos viene a hablar de un tema que es importante para todos. Y le doy la bienvenida a la señorita Denise Ortiz, que nos acompaña a esta hora aquí en la radio. Denise, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Juan Carlos, buenas tardes a todos los auditores. Gracias por el espacio. Hoy día estuve bastante inquieta porque me han llegado hartas preguntas por un tema que a todos les preocupa. O sea, estamos todos felices con la llegada de la primavera, pero también hay mucho problema de alergia estacional. Y ¿cómo eso, alergia estacional? Hay personas que manejan y se manifiestan las alergias a través de las famosas rinitis, ¿no es cierto? Se te inflaman los ojos, es un proceso inflamatorio. Y muy desagradable por lo demás. Exacto, se produce principalmente por el polen, también cuando el clima está muy seco hay mucha polución, mucho polvo en suspensión, y también hay gente que, bueno, sobre todo más en otras comunas, se plantó mucho plátano oriental, que no es una especie endémica del país. No corresponde a nuestro país. No corresponde a nuestro país. Es bastante ornamental, pero genera esta pelucilla que bota en una alergia impresionante. Entonces, hay maneras de apoyar estos procesos sin ser tan invasivos, y si la persona no está con un tratamiento, y también puede complementar un tratamiento que sea alopático a través de plantas medicinales. Cuéntame entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer para evitar esta inflamación. Yo lo primero que recomiendo siempre, tú estás con alergia. ¿Ah? Tú estás con alergia. ¿Cómo sabes que tengo alergia? Porque se... Bueno, perdón, yo tengo alergia ya. Sí, ¿por qué tengo alergia? A ver, porque te conozco hace un tiempo, de un tiempo a esta parte, y empezaste a manifestar estos síntomas hace como una semana. Eso no es propio de un resfrío, es propio de una alergia, y muchas veces se confunde. ¿En serio? Ah, mira, qué bien. Entonces, por lo tanto, hay que lo primero que hay que hacer es verificar, ¿no es cierto?, a través de un diagnóstico clínico, si lo que tú tienes es una alergia. Mucha gente cree que es resfrío, entonces parten a la farmacia, compran cosas para el resfrío, cuando en realidad no es para el resfrío, y lo que está manifestando es una alergia. La alergia ataca el sistema respiratorio, tanto alto como bajo. Alto me refiero a lo que es nariz, laringe, faringe, y también a los pulmones, y esta inflamación produce que tú tengas una tos. Qué desagradable. Sí, y pica la garganta, entonces uno dice, chuta, estoy resfriado, pero ¿cómo si me cuidé todo el invierno? Y a veces es alergia. ¿Y qué debería hacer? Bueno, lo principal es descongestionar las vías respiratorias, y como un datito bueno, bonito, barato, es conseguir sal de mar, ¿no es cierto? Se disuelve una cucharadita tamaño café en un poquito de agua caliente, agua tibia en realidad, hasta que esté bien disuelta, y con un gotario se colocan estas gotitas en la nariz, se deja un ratito y se deja que después limpie. Eso va a limpiar toda la vía respiratoria alta, y por otro lado va a hacer que todos estos alergenos que están alojados ahí, porque estos pelillos que nosotros tenemos en la nariz los retienen, pero los retienen para que no pasen a otro sistema mucho más hacia adentro. O sea, es positivo tener estos pelitos en la nariz, es súper negativo depilar esos pelitos. Uno los puede recortar, pero no depilarlos. Ojo con eso. Recortar y depilar, ya. Exacto, pero colocar estas gotitas, mantener un ratito esta agüita con sal de mar, y después botar, va a drenar bastante todos los productos alergenos. Otra cosa que se puede hacer, y las personas que no tienen problemas estomacales, es consumir ajo. El ajo contiene un elemento... Alguien dirá, oye, pero el ajo te deja un mega olor de que no es por eso, la idea es, se le saca el centro. Ah, el centro del ajo. El del diente de ajo tú lo partes y el centro tiene una cosa como durita. Eso es lo que produce el olor más fuerte. Pero una forma es comerlo salteado o cocidito. Y si no, hay cápsulas de ajo, pero el ajo, la maravilla que tiene es que tiene quercitina. La quercitina es un elemento que es antihistamínico, o sea, baja el nivel de histamina. Lo que a nosotros nos produce la alergia es la histamina. La histamina sube para defendernos de lo que nos provoca la alergia, pero cuando sube demasiado nos genera estas molestias tan desagradables. Entonces, mantiene a nivel la quercetina mantiene a nivel el nivel de histamina. ¿Ya? Ah. Entonces, el ajo es un muy buen antialérgico natural que nos ayuda. Otra cosa que también se puede hacer en la casa a nivel que no es invasivo, que lo puede hacer cualquier persona sin contraindicaciones. La persona que opte por consumir ajo o las cápsulas de ajo principalmente, tienen que ser personas que no estén tomando anticoagulantes. Yo siempre dejo la indicación bien clara porque fluidifica la sangre, el ajo, en cápsula, y por lo tanto, si está tomando anticoagulantes, es preferible que lo consuma en forma natural. Hay que hacer la salvedad. Hay que ser bien responsable con la información que uno entrega. Lo otro que también podemos hacer son los famosos baños de vapor que antiguamente se hacían cuando uno veía a las mamás o las abuelitas principalmente que se ponían una toalla y ponían una ollita con vapor. Bueno, pueden colocar hojitas o los coquitos de eucalipto. Pueden colocar también estragón. El estragón, tanto como hierba para cocinar como para hacer estos vapores, es muy, muy bueno para las alergias. Así que si lo quieren consumir como agüita de postre, lo pueden consumir cuando están cocinando, cuando ya apagan la cocción, digamos. Lo pueden agregar a las sopas, a los salteados, lo que estén cocinando, pueden agregar un poquitito de estragón, pero siempre cuando ya han apagado la olla. ¿Apagando la olla? Sí, porque en el fondo los aceites esenciales que tiene el estragón se liberan, pero a una temperatura más allá de 100 grados se pierde. Por lo tanto, tiene que ser cuando ya esté apagado y ahí se libera y lo puedes consumir libremente. El estragón es muy, muy bueno para combatir todo lo que tiene que ver con las alergias del ambiente. El jengibre es otro elemento muy, muy importante. Es fácil de conseguir actualmente, en todas partes venden jengibre. Se puede tomar como agua de jengibre con limón, se puede consumir. Hay dulcecitos de jengibre, no más de 2 al día, que se venden en estos locales donde venden productos chinos, que están muy bien hechos, vienen con cascarita de limón y vienen con jengibre. 1 o 2 al día también baja el nivel de histamina. Entonces podemos combatir estos elementos. Lo otro es la cúrcuma. ¿Cúrcuma? Sí, la cúrcuma ayuda a reducir el proceso de alergeno. Se prepara con miel y con cúrcuma. Las personas que obviamente no son alérgicas a la miel pueden prepararlo, hacen unas bolitas como dulce y lo disuelven debajo de la lengua. Entonces eso va bajando la cantidad de histamina y también es antiinflamatorio, es un buen antioxidante, nos ayuda a bajar el colesterol, o sea, tiene varias propiedades. Sergio González te pregunta, ¿beneficios de la avena? ¿Puedo tomarla si soy diabético? La avena siempre es un buen cereal siempre y cuando no exista alguna alergia declarada al gluten. Ya, si la persona no tiene alergia al gluten, por ejemplo, si ha consumido avena y no le ha generado indigestión, sí la puede consumir. Acá siempre el dato y siempre lo que tiene que tener claro todas las personas que me están escuchando es la cantidad. Si uno consume mucha avena, no es bueno. O sea, había un dicho muy antiguo que decía, es bueno el cilantro, pero nunca tanto. Siempre es bueno consumir, por ejemplo, 1 o 2 cucharadas de avenita en ayuna, hacerse un porridge, por ejemplo, si él quiere tener una sensación de saciedad, prepararlo en la mañana con una cucharada pequeña de miel, dejarlo remojando y consumirlo también con manzana cocida, que tampoco es alto en carga glicémica. La avena tiene hartas vitaminas, tiene bastante oligoelementos y también tiene un elemento que ayuda a bajar la ansiedad. Por eso es bueno consumir la avena o como agua de avena. Y también es un buen antialérgico, pero cuando las personas manifiestan alergias a la piel, pueden ocuparlo como el agua de avena como un baño. O sea, el típico calcetín o una gasita donde puedan colocar una cucharada de avena, la dejan remojando y esa agüita que tiene la pueden colocar en la piel y baja las alergias, sobre todo en los niños también, las alergias de pañal. Así que ahí tienen varios datos. Ninguna planta cumple una sola función, cumplen miles de funciones. Todo lo que venga de un vegetal tiene muchas funciones. Ya, aquí tengo una pregunta aparte de Mónica Palomino. Interesante el programa, Juan Carlos. ¿Por qué no le pregunta a la señora, ya que estamos en el cambio de estación y llega la primavera, qué podemos tomar en la mañana para activarnos de mejor manera y poder recibir la energía, el cambio estacionario? Ya, para hacer el traspaso de la estación, porque generalmente... ¿Traspaso? Es un traspaso. Estamos en primavera, pero esto no vino de un día para otro, entonces el cuerpo se tiene que adaptar a los cambios lumínicos principalmente, por eso también hay una tasa bastante alta de a veces de depresión, porque el cuerpo no se adapta, ahora los cambios son más bruscos, por lo tanto, para hacer este traspaso, respondiendo a la pregunta, pueden, por ejemplo, activarse en la mañana con un té verde. El té verde tiene L-teanina, que es un elemento que ayuda a los neurotransmisores a activarnos, pero sin dejarnos tan arriba de la pelota como el café, por ejemplo. Siempre se puede endulzar con miel, para la gente que le gusta endulzar, o pueden endulzar con un poquitito de azúcar rubia o con un poquitito de chancaca, que son azúcares menos dañinas. Por ningún motivo endulzante, eso ya lo explicamos en una oportunidad, los endulzantes en realidad no son lo más positivo para el cuerpo. Son mejores los azúcares completos. ¿No son beneficiosos los endulzantes? No son beneficiosos. Por lo tanto, para activarte en la mañana, pueden haber dos raíces o dos productos que son buenos. El té verde. Ya. Y existe un té que ahora está en los supermercados que se llama rooibos, que en realidad es una raíz. Y esa raíz también produce una cantidad importante, o sea, es un precursor de la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad. Y también nos deja muy activos, pero sin tenernos sobreexcitados. Por lo tanto, es muy positivo tomarlo en la mañana. Lo que yo siempre sugiero en la mañana, ojalá todo el mundo lo pueda hacer, que es bueno, bonito, barato, consumir primero en agüita tibia el jugo de medio limón y después se toma en su desayuno con un té verde o con un rooibos. Y andamos de película. No, andamos súper bien porque andamos con nuestras neuronas activas. Hay mucha gente que amanece como lo que se llama la neblina mental, que dicen, chuta, no, me cuesta despertarme. Entonces, el tomar este juguito de limón en la mañana, esta limonada tibia, ayuda a alcalinizar el cuerpo, ayuda a activar el cuerpo, tiene vitamina C, nos prepara para lo que sigue en el día y lo demás que viene después, que ya sea el rooibos o el té verde, nos ayuda a tener bien los neurotransmisores, a preparar el estómago y ya podemos consumir un desayuno de calidad. Ojalá lo menos cargado a los hidratos de carbono, pero un buen desayuno. Vamos a tener una pausa, estamos de regreso, ¿eh? Gracias. ¿Te parece? Sí, por supuesto. La niebla que se posa en la mañana, las piedras de un camino en la colina, el ave que se elevará, el alba que nos llegará, la nieve que se fundirá corriendo al mar, la almohada un caliente guardavida, inciertos pasos lentos de una niña, los pasos de serenidad, la mano que se extenderá, la espera de felicidad por esto y por lo que vendrá. Yo canto, tranquilamente canto, la voz en fiesta canto, la banda en fiesta canto, corriendo al viento canto, la vida entera canto, la primavera canto, rezando también canto, alguien me escuchará. Quiero cantarte, siempre cantarte, el aroma de café en la cocina, la casa que se llena de alegría, el ascensor que no va, el amor a mi ciudad, la gente que sonreirá, son de mi calle, las ramas que se cruzan hacia el cielo, un viejo que camina en solitario, el verano que nos dejará, el trigo que madurará, la mano que lo acogerá, por esto y por lo que será. Oye, aquí estamos conversando junto a Denis Ortiz y a mucha gente que nos escucha. Gracias por estar en sintonía a través de este dial, disfrutando de hermosas canciones maravillosas. Denis, ¿qué te ha parecido estar participando de nuestro proyecto aquí en la radio Educación Cívica para la Comunidad? Ay, bueno, un privilegio. ¿En serio? Sí, un privilegio, una maravilla. La verdad es que antiguamente, yo soy de la época de los 80 cuando estaba en el colegio, y existía el ramo de Educación Cívica, que creo que debería estar nuevamente inserto, porque aprenderíamos mucho más sobre nuestros derechos y nuestros deberes. Siempre queremos los derechos y se nos olvidan los deberes. Sí, pues. Y el hecho de participar en esto nos ayuda a reinsertarnos y a entender que podemos trabajar en comunidad y podemos salir juntos adelante. Yo me siento privilegiada de la invitación que me hicieron acá en la radio. Y también ¿te has sentido acogida acá en la radio? Muy bien, muy contenta. Siempre muy bien acogido, todos los que hemos participado, no solo yo, muy, muy bien acogida. Las clases han sido muy enriquecedoras, hay varias cosas que uno no sabía cómo hacerlas, se te ha enseñado el paso a paso, ha habido una buena recepción, los compañeros son muy agradables, no podría quejarme, la verdad es que hay gente muy, muy interesante, que sí, tiene ganas de hacer cosas por la comunidad. Exacto, aquí ese es el punto, hacer cosas por la comunidad, para la comunidad, pero que también la comunidad participe, escuchen el programa en la noche. Participen, pregunten, ofrezcan apoyo, no solamente... Pero es que ¿sabes lo que pasa? Es que vivimos una sociedad donde es más fácil hacerle like que participar directamente. Claro, pero la participación directa te da una satisfacción anexa que no te la dan otras cosas, que es el sentirte bien, el haber trabajado para otros y también te ayudas a ti mismo. Sí, ese es el punto. Es una cosa, son manos que van de vuelta, es un ciclo virtuoso. Ya. Entonces, en vez de estarnos siempre quejando, es mejor estar apoyando. Estamos completamente de acuerdo. Oye, coméntame, las personas que sufren de esta alergia, como dices tú, como yo, ¿qué deberíamos tomar? Me preguntaron de nuevamente por aquí. Nuevamente, vamos a... Bueno, ya les di el dato del ajo. El ajo. Como el diente de ajo. Que puede diente ser de ajo. Asadito. Estragón. Estragón es muy, muy bueno para mantenerlo. Y el estragón se vende en bolsitas en cualquier supermercado. La cúrcuma, el jengibre, ya en forma de infusión. Se puede mezclar con miel también. Puedes hacer una pasta de ajo con miel, estragón, un poco de cúrcuma y se consume una cucharadita pequeña debajo de la lengua todos los días. También es muy, muy efectivo. Aliñar, por ejemplo, con el vinagre de manzana, también tiene... Ah, el vinagre de manzana. ¿Qué sí. propiedades tiene el vinagre de manzana? Uf, el vinagre de manzana es un antihistamínico natural, ayuda a la regulación del sistema inmune, también el vinagre de manzana ayuda a repoblar la microbiota intestinal, que son, creo que esto lo hablamos en una oportunidad, pero recordando, la microbiota intestinal, en el fondo, es una cantidad de microorganismos que conviven con nosotros y que nos ayudan a defender y que separan todos los nutrientes que son... Es la primera parte que separa los buenos nutrientes de los malos nutrientes. Entonces, para mantener esta microbiota sana, es bueno aliñar con un poquito de vinagre de manzana. Un poquito, siempre es un poquito. Los excesos siempre son malos. La ortiga también es muy buen antihistamínico. ¿La ortiga? Sí, la ortiga, y la ortiga crece en cualquier parte. O sea, hay que hacer una buena infusión de ortiga, que además en esta época que estamos en primavera nos apoya en los procesos depurativos del cuerpo. Alejandra Vergara te pregunta, estoy con colapso, mucho trabajo. ¿Qué puedo tomar a esta hora del día para encontrar tranquilidad? A ver, como para encontrar tranquilidad y como a esta hora del día, lo ideal es que andes trayendo en tu carterita una bolsita donde puedas mantener siempre un poco de manzanilla. Si no estás tomando alguna hormona, la melisa es muy buena, tomar una taza a mediodía junto con la manzanilla, o si no, las cascaritas de naranja. Las cascaritas de naranja te producen una regulación del sistema nervioso, por lo tanto no vas a andar dormida, te va a regular el estrés. Cascaritas de naranja, de limón con un poco de manzanilla, tomarte una agüita o dejarla preparada en la mañana, andarla trayendo en un termo. También la puedes tomar fría, si te gusta andarla en una botellita de vidrio, ojalá, y la tomas durante el día y eso te va a andar trayendo más relajada. Y otro tip, es bueno mantener flores de lavanda en una bolsita donde tú las puedas inspirar. ¿Y usted anda con todas esas cosas todos los días? Siempre ando con una bolsita, con una de estas típicas bolsitas con sello, que ando con mis hierbitas, con mis cascaritas. Bueno, de hecho, a ti te consta que hemos hecho un ejercicio acá de inspirar aromas de la naturaleza antes de empezar las clases. Efectivamente. Así que sí, eso sí. Soy bien consecuente con lo que realizo. Entre lo que dice y lo que hace. Exacto. Exactamente. Entonces bueno, podemos ir paliando poco a poco estas cosas que uno a veces no las sabe, pero lo bueno es tener información bien realizada. Por eso yo hago siempre el hincapié, si no estás tomando hormonas, puedes tomar la melisa. Si tomas hormonas, es mejor dejarla de lado porque provoca una interacción, pero puedes reemplazarla por cascaritas de naranja. Ya, la última pregunta, Marcelo Bless. Interesante la conversación. Sufro de fibromialgia, ¿qué podría tomar? A ver, más que tomar la fibromialgia, en realidad es un síndrome, no es una enfermedad propiamente tal, que tiene hartos factores, pero que lo que te puede ayudar a relajar esta musculatura es hacerte, si tienes tina, y si no tienes también te puede ayudar, un baño con sal de mar, y tiene que ser sal de mar. ¿Por qué? Porque la sal de mar tiene un montón de elementos, entre ellos el magnesio, que ayuda a relajar mucho la musculatura. Entonces, viertes medio kilo de sal de mar, le colocas flores de lavanda, estás 20 minutos ahí y después te retiras de esta tina, y lo ideal, ojalá te seques solamente y al día siguiente te enjuagas. Entonces ahí adquieres oligoelementos que necesitas, la piel los absorbe, pero también en el agua se botan muchas toxinas que también se depositan en la fibra muscular y generan estos dolores. Correcto. Ese es un buen dato. ¿Dónde la gente te puede ubicar? En el +569 9125 3718 o en Naturópata Denise Ortiz, una fanpage de Facebook donde hay mucha, mucha información. Yo respondo ahí todos los mensajes. Muchas gracias por su tiempo y gentileza, muy amable. Muchas gracias a ustedes, que tengan lindo día, feliz primavera y florezcan, por favor, ay, brillen, no pierdan su brillo, florezcan. Ay, qué lindo. Un abrazo. Despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Quiero estar en el más suave toque de...